Venga, las palmas arriba, arriba. ¿Qué va a pasar con esta mi vida? La culpa la tengo yo por no frenar mi cariño, mi amor incondicional. Ella no supo darle valor. Ay, cómo duele amar, ay, cómo duele querer. Ay, cómo duele amar, ay, cómo duele querer, si no tengo su amor. Siento ganas de partir hacia la eternidad, huir de esta oscuridad que en sus tristezas me envuelve. Pensé que este amor pondría en luto a mi vida. Su encanto de mujer enloqueció a mi ser, hiriendo a mi corazón. ¿Cómo aliviar en mí las llagas de tu maldad? Burlaste mi corazón. ¡Eso! Amar. Sin embargo, siento desfallecer en mi alma. Yo que tanto busqué el amor, me encontré con un desengaño. Y ahora solo tengo un corazón, un corazón herido. Ay, no sé qué va a pasar con esta mi vida. Barca de nuestro amor se pierde, se hunde de a poco. ¿Y yo qué puedo hacer si fuiste tú la culpable? Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué soñar? Si no tengo su amor, ¿cómo arrancar esta ilusión de amor que crece más y más? Muchas gracias a todos. Fuerte las palmas para el gran Dilio. Fuerte gracias. Las palmas para Max. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Que Dios se bendiga, Dilio. Muy amable.